Sección 16 de Historia Natural de los Fantasmas. Cuentos y leyendas misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La casa desalquilada. Es terrible esa casa desalquilada hace mucho tiempo. Primero, no se alquiló porque el dueño pidió más de lo justo, y cuando el dueño bajó el precio, ya era tarde, porque de tanto estar sola, la casa se había hecho sospechosa, irremisiblemente sospechosa. Cuando fuimos a ver esa casa, sospechamos que debía de guardar algo raro cuando nadie la había tomado. Sospechamos que estaba contagiada de una de esas enfermedades terribles que les dan a las casas. Porque hay enfermedades de casas. Hay casas que tienen tisis, y hay otras con lepra, y hasta las hay reumáticas, reumáticas de toda la humedad que han chupado. Sentimos un asco instintivo por esa casa desalquilada. No nos atrevimos a coger el pasamanos de la escalera ni las manijas de las puertas, como si le negáramos la mano, por temor de que hubieran sido muy manoseadas por el que la habitó antes, un enfermo, quién sabe enfermo de qué. El polvo de la casa desalquilada no era el polvo alegre de los caminos, ni el polvo laborioso de las calles. Era un polvo triste, holgazán, ya medio muerto de inacción, y ni siquiera se levantó a saludarnos con una efusiva polvareda, ni se dignó a hacernos la venia de un remolino. ¡Oh, y qué asco nos dio ese rincón donde había estado el lavamanos! Rincón salpicado de agua jabonosa, de agua sucia, de agua tísica, y ese otro rincón de la alcoba donde había quedado el dibujo de la poltrona, donde todavía perduraba la sombra del señor reumático, envuelto en mantas, o del señor acatarrado, con la barba crecida de 2 meses, del señor en pantuflas. Rincones característicos de la silla de enfermo, porque son el único sitio de la casa a donde nunca llegan las corrientes de aire, las ráfagas que hacen toser. Rincones de alcoba oscuros, reumáticos, olorosos a droga. Para que la casa tuviera peor aspecto, aspecto macabro, vimos cerca al lecho una manchita de sangre. ¿Quién sabe qué crimen ignorado hubo allí? Porque los crímenes más terribles, los más refinados, solo dejan una manchita de sangre muy pequeñita que pasa inadvertida durante el levantamiento del cadáver. Son crímenes preparados científicamente, y la gotica de sangre fue la que cayó de la aguja sabia, de la aguja del laboratorio. Ya tuvimos miedo de seguir adelante, porque tal vez en el cuarto de los trastos viejos nos íbamos a encontrar una tibia o un fémur. Por debajo de la puerta habían echado una carta, tal vez una carta para la mujer bonita que vivió allí, tal vez de amores, en todo caso vendría de muy lejos, porque sólo los que se han ido muy lejos ignoran los cambios de domicilio de los amigos. Una carta que acaso contaría cosas sorprendentes de países lejanos. Pero nosotros pensamos entonces que esa carta anunciaba una muerte, o encerraba una amenaza siniestra, o traía secretos de ultratumba. Porque era cosa inexplicable una carta dirigida a una casa deshabitada. Era cosa absurda o de brujería. Cuando salimos a la calle, la cerradura mohosa exhaló un quejido. Los vecinos nos miraron con desconfianza. Pensaron que seríamos nosotros los que producíamos esos ruidos escalofriantes que en las altas horas se oyen salir de la casa desalquilada. Cuando aparecimos en la calle, debíamos de llevar aspecto fantasmal, aspecto de fantasmas hambreados que salen a hacer provisión de víveres. Cerramos la puerta con miedo y huimos de la casa desalquilada. Alejandro Vallejo. Fin de la sección 16. Grabado por Lu G. Calderón.